¿Hasta dónde están dispuestos los hombres a ponerse en cuestión a sí mismos, como masculinos, como modelo, ponerse en cuestión? Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Estamos con Lucio González y mucha gente lo conoce al compañero porque él ha sido dirigente de la Central Obrera Boliviana y un personaje muy, muy conocido. Lucio, muchas gracias por aceptar la entrevista y por estar acá en Radio Deseo. Para mí es un placer, María. Buenos días a vos y a tus oyentes que están seguramente al lado de la radio. Bueno, estamos aquí para charlar. Sí, mira, te cuento que yo te he invitado para... Yo sé que estás acostumbrado a hablar sobre el país, sobre la historia, sobre la coyuntura, sobre la lucha de clases. Y en vez ahora vamos a hablar sobre hombres, sobre tu experiencia en la Central Obrera Boliviana, pero desde el punto de vista de lo que son los hombres. Entonces, a ver cómo nos funciona. ¿Cuáles son las expresiones más machistas que has encontrado en tu vida en la Central Obrera? A ver, primero que nada, lo que podría haber no solamente en la Central Obrera, sino en los sindicatos. Evitar que las mujeres hablen. Si hablan en alguna asamblea, porque siempre en cualquier empresa hay mujeres trabajando, y que muy pocas, en mi época por lo menos, se animaban a hablar. Pero si alguna de ellas hablaba, entraba por un oído y salía por el otro, o sea, no se le daba importancia. Probablemente ni se la escuchaba, ¿no? Sí, yo creo que ni se la escuchaba. O sea, debemos admitir que los trabajadores, por su condición de trabajadores, por mantener el hogar, en, por lo menos en los sectores mineros, yo he sido trabajador minero, ha habido esa relación de sometimiento a la mujer. Ahora, Lucio, antes de que vayamos a esas otras, este tema de no hablar, ¿por qué los compañeros no querían que las mujeres hablen? Yo misma he sido testiga frente a la Domitila, que ya era una mujer de mucha trayectoria. Cuando yo la he conocido, ella ya era muy, muy conocida, ¿no? Entonces, pero los compañeros tenían resistencia a que ella hable. ¿Por qué? ¿Por qué no querían que las mujeres hablen? Porque era como estar más bien insubordinándose, estarían saliendo de una situación de sometimiento, de sumisión frente al marido. O sea, eso el marido no acepta. Porque si desde el primer momento le permites hablar, y así piensan, o pensaban por lo menos en la época que yo estaba en las minas, que si a la mujer le permitías hablar, entonces ya mañana ya no te iba a hablar, sino te iba a gritar, y después te iba a dominar, y entonces el varón perdía autoridad frente a la mujer. Pero entonces, hermano, era una actitud de miedo más que de menosprecio. Yo creo que había ambas cosas, porque también hasta ahora se dice, no, deja de ser mandacho. O sea, cuando el hombre, por ejemplo, empieza a asumir tareas del hogar en la casa, o cuando le hace caso lo que le dice la mujer, entonces en el entorno familiar, por decir, no seas mandacho, ya no seas mandacho. Entonces esa cultura siempre ha existido en el seno de los trabajadores, tanto mineros y fabriles donde yo conozco. Entonces yo creo que era primero que no pierdas autoridad frente a la mujer y frente a tus compañeros de trabajo. En el campamento minero, por ejemplo, ya entonces... era casi natural lo que ocurría allá. Si te salías de esa relación, de que había una relación, digamos, de sometimiento del hombre a la mujer, eras mal visto, en todo caso, en el campamento minero y en tu entorno familiar y social. Estamos escuchando a Lucio González Alanes, ex dirigente de la Central Obrera, ex dirigente minero, y qué interesantes las lecciones que nos está diciendo. ¿Cuáles eran los insultos, las bromas, las vergüenzas a las que se podía exponer un hombre que no sea machista con su compañera? Primero, digamos que te estás haciendo dominar con tu mujer. Es una expresión. Segundo, pucha, ¿cómo pues te vas a permitir que haga eso, no? Digamos, otra expresión sería, carajo, ¿vas a permitir que te monte tu mujer? ¿No ve? Entonces, esas expresiones. Eso ya era una alusión directamente al sexo, ¿no es cierto? Claro. El sexo es montar a la mujer, pero no al revés. Entonces, expresiones como esas, ¿no? O sea, ocurrieron, y yo creo que siguen ocurriendo hoy todavía en los sectores mineros y fabriles. No tanto creo en los fabriles porque están más ligados ya a la ciudad, ¿no? Pero supongo, te estoy diciendo suponiendo, estoy suponiendo porque ya hace 20 años que he dejado de ser dirigente sindical, no he dejado de asistir a las minas, en este año he ido a UNI cualquiera a dar cursos de formación política, de orientación sindical, pero donde no he visto, por ejemplo, no presencia de mujeres. No obstante, ahora, por ejemplo, Lucio, en tus cursos de formación sindical nunca han entrado estos contenidos. No, porque no tocamos esos temas, ni temas de mujer, ni temas de derechos humanos, más nos ocupamos, digamos, cuál es la situación del trabajador, cómo va a defender su cuenta. ¿Pero acaso una cosa no tiene que ver con la otra? Yo diría que tiene que ver mucho, pero lo cierto es que hay problemas concretos en el movimiento sindical. Por ejemplo, el hecho de que quieran, en este último tiempo he estado trabajando para evitar la refundación de Conibol, que era para mí o es lo mismo que lo que ocurrió en 1986 con el decreto 21.377, que era cambiar la estructura de la Conibol. Y entonces, ¿esto no es concreto? Esto es concreto. Esto es concreto en el sentido de que el trabajador necesita defender su fuente de trabajo. No, pero a ver, es concreto esto de defender su fuente de trabajo, pero tan concreto también es, más concreto todavía es, la relación de ese trabajador con su compañera. Obviamente, eso es concreto, pero en los temas sindicales que se plantean los trabajadores no entran estos temas. Ellos perciben que si pierden su fuente de trabajo, obviamente pero van a... Pero las mujeres, por ejemplo, la Domitila demostró que las mujeres tenían una operación muy importante en la lucha minera. Ahora, si vamos a ver, no fue fácil, yo creo, para Domitila Chungara llegar a donde llegó. No creo que haya sido fácil. No te olvides que en los centros mineros siempre ha habido la organización de las amas de casa, ¿ya? Ellas en algún momento de la lucha social se han visto obligadas inclusive a reemplazar en el resguardo, en cuidar los centros mineros cuando los mineros, por ejemplo, venían a las ciudades. Yo recuerdo muy bien el año 1956 o 64, yo en la mina veía a mi papá. Venían todos ellos en volquetas, con sus metralletas, con sus piripipis, decían aquella vez, se vaciaban las minas y las mujeres cuidaban en los centros mineros. Pero en una suerte de reemplazo. De reemplazo. Entonces, ha tenido su rol protagónico la mujer. No, ya, porque la que reemplaza no protagoniza, reemplaza nomás. Es protagónica porque resulta que estaba cuidando el campamento, estaba sustituyendo en este caso al que manejaba la empresa, en fin, esas cosas no son nuevas en la historia del movimiento social boliviano. No te olvides que en la propia Revolución Rusa, ¿por dónde empieza la Revolución Rusa? Es cuando los obreros, por ejemplo, en Rusia, estaba en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, una de las fábricas donde habían reemplazado a los hombres, las mujeres, una fábrica, no recuerdo exactamente dónde, pero en Rusia, eran las primeras que salían a luchar. Bueno, ¿no? Pero bueno. Eso históricamente podemos ir viendo. Este espacio, con mucho gusto, yo estoy absolutamente consciente, imagínate, a mí no me tienes que concientizar sobre el papel de las mujeres en la historia, eso no... Yo tengo una plena conciencia de eso. Pero yo quiero hablar sobre los hombres en relación a las mujeres. La actitud de los hombres con las mujeres. Estamos con Lucio González Alanes, ex dirigente minero, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, para explorar, para que nos cuente, para que comparta con nosotras las prácticas machistas de los mineros con sus compañeras, o con las mujeres, o con sus hijas. ¿Qué otras prácticas machistas más podrías identificar? Me has dicho unita, deberían ser unas 10 que podamos analizar. No creo que recuerde tantas, pero esas son las que más recuerdo. No, pero que son interesantes. Me has dicho, Anita, no dejar hablar en las asambleas. Claro. ¿Qué otra práctica machista se te ocurre? A ver, no te viene a la mente. Tendría que decir, digamos, no, eso es lo que más recuerdo. Ahí se expresa más lo que tú dirías el machismo, ¿ya? O sea, el hecho de que no quieran reconocer el papel fundamental que hay en la sociedad de la mujer es terriblemente machista. ¿Qué más podía decirte? A ver, ¿qué cosa pero más podía no arrancar la, no de la dejan hablar. En la casa, por ejemplo, en la asamblea no la dejan hablar. ¿Qué otras prácticas machistas ubicas en el campamento? Bueno, yo te insisto. En el sindicato. En el sindicato, en el campamento. No, o sea, por ejemplo, una que podríamos ver es que el hombre tiene toda la libertad de salir, salir cuando quiera, a la hora que quiera. Digamos, antes, por ejemplo, era terriblemente que una mujer en un campamento minero esté farreando o esté compartiendo con amigos, así sea de su barrio, en un bar o en una cantina, lo que fuera. Hoy veo con mucha normalidad eso. No es normal ahora que las mujeres estén en las cantinas de igual a igual con los hombres. Eso en las minas no se aceptaba, era mal visto, por ejemplo. Es una ¿por cosa qué que no voy se recordando. Aceptaba? Porque así se concebía la vida, así se concebía la relación entre el hombre y la mujer. Y no solamente de la pareja, sino de la misma hija. ¿Ya? También de una otra manera, los maestros, por ejemplo, también venía a partir de esto de la educación, que a las niñas, o sea, a las chicas, siempre les ponía en una situación, digamos, de secundonas de lo que hace el varón en la propia escuela. ¿No? O sea, podía haber una niña sobresaliente, pero ya era sobresaliente. Pero era preferible siempre premiar al niño que es sobresaliente en la educación. Esa, por ejemplo, se podía, ahora estoy recordando, digamos, lo que pasaba en eso. Ahora, Lucio, estamos con Lucio González, ¿no? Ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, prácticas en los campamentos mineros. Tú, ahora que vas, ¿ves a las compañeras sirviéndose su cervecita de igual a igual con los compañeros? Ahora ya es más abierto. ¿Cómo crees que se ha roto eso? Yo creo que ha sido a partir de la televisión. O sea, han podido ver en los medios de televisión, no obstante que había antes siempre en el cine en las minas. Yo creo que a partir de los medios de televisión han podido ver que el hombre y la mujer tiene que compartir igual. ¿Ya? Sin mucha educación va entrando la igualdad de los derechos, que los hombres y las mujeres son iguales, que por qué tendrían que inhibirse frente a ciertas situaciones. Yo creo que es el propio desarrollo de la sociedad y las comunicaciones que hacen que van igualando esa forma de relación, de comportamiento que debe tener el hombre y la mujer. O sea, ya no es mal visto, ¿no? Ahora, pero lo que yo sospecho, Lucio, es que si bien la televisión masifica ciertas conductas, como no se reflexiona ni no se debate, entonces ahí abajo sigue quedando una convicción de si es mi mujer es mi propiedad, por ejemplo, ¿no? Si es mi mujer yo mando en su vida, yo mando en la vida de mis hijos. Es una relación así muy fuerte, ¿no? De que, por ejemplo, en las minas en Bolivia se ha cuestionado y se ha desarrollado la lucha de clases, la relación de dominación. ¿Por qué nunca esas reflexiones se han trasladado a la relación hombre-mujer? ¿Por qué? Bueno, porque no era lo central. Porque cuando... ¿Qué es lo que le hace explotado al trabajador? Es porque él genera plusvalía, él crea plusvalía desde la concepción marxista. Y en las minas es muy difícil que el hombre y la mujer, por ejemplo, trabajen. Porque la mujer tiene que atender, porque el marido es el que tiene que trabajar. Primera punta, segunda punta, tercera punta. O sea, no hay tiempo para que se desarrolle la mujer y logre su independencia económica. Entonces, ve natural. Ahora, en la ciudad, por ejemplo, vas a ver que un trabajador fabril, seguro que su esposa es maestra, ¿ya? Y es otro el panorama. Ahora, si hay un proceso de liberación de esa relación, terrible, censurable que se tenía antes respecto a esta relación hombre y mujer, hoy con la incorporación de la mujer al mundo laboral está cambiando sustancialmente. O sea, termino con esto. O sea, cuando uno solamente mantiene la familia, es cabeza de familia, entonces se siente con el derecho de que es desde su propiedad, no solamente la mujer, sino los hijos, la casa, todo. Pero cuando ya la mujer De la mina podría decir lo mismo, pues. El dueño de la mina siempre es dueño de la mina, por eso es propiedad privada. Sí, pero los mineros cuestionan, impugnan esa, claro, esa dominación. Pero los mineros están impugnando esa dominación, esa relación de explotación, no la relación de dominación, porque es otro el concepto de la relación de dominación. Ellos impugnan el concepto de la relación de explotación. La dominación no, porque no solamente hay temas de relación de hombre a mujer, sino también hay relación de hombre con el hermano campesino que quedó en el ayllu y en la comunidad. Entonces era bien parcial la reflexión política en las minas, era chiquita. Respecto a la mujer. Porque respecto de muchas cosas. De muchas cosas, porque sobre todo en las minas la relación de explotación es lo que se discutía, se debatía. Pero tú has dado en el corazón de una de las prácticas, que es negar la palabra, negar el derecho a la palabra, que yo creo que todavía se da en muchos escenarios en la sociedad boliviana. Estamos con Lucio González, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana. Ahora vayamos a la dirigencia de la Central Obrera. Nos saldremos del campamento minero y nos meteremos en lo que es, porque tú has llegado a ser dirigente de la Central Obrera, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de formas de machismo, qué tipo de formas así más recalcitrantemente machistas has encontrado entre dirigentes de la Central Obrera que puedas recordar? A ver, para terminar, no olvidarnos lo anterior. Por ejemplo, mañana o pasado va a haber elecciones en Huánuni. ¿Ya? De los mineros. Yo he visto desde hace buenos años ya las candidaturas, las formas, los frentes conformados por mujeres. En Huánuni, las mujeres, algunas de ellas ya trabajan, inclusive en interior mina. Entonces, como verás, la participación en el proceso productivo de la mujer hace que cambie su rol. Ya no está ahí para rellenar. Exactamente. Lo que pasa es que Lucio, estoy segura que las mujeres estamos rompiendo todo. Pero yo quiero saber qué pasa con los hombres que siguen matándonos, que siguen jodiéndonos. Es decir, las compañeras estamos avanzando, empezando en las minas y terminando en el transporte pesado. Pero los compañeros son los que no están cambiando. Pero tienes que admitir también que esos cambios se deben a que la mujer tiene una participación importante en el mundo laboral. Pero es por su fuerza, por su capacidad de romper. Por su capacidad. Pero a ver, este programa no es para hablar de mujeres, es para hablar de hombres. No, pero precisamente, yo he venido a hablar aquí de las relaciones. Y lo fundamental. Machos, varones y maricones es para hablar con hombres sobre hombres, no es para hablar sobre mujeres. Mira, aquí hombres o mujeres son explotados. Vayamos a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. ¿Cuáles son las expresiones de machismo que has encontrado en la dirigencia de la Central Obrera? Mira, cuando yo he estado en la COP desde el año 92 al 97, he visto en el comité ejecutivo de la COP, había en la primera gestión por lo menos dos mujeres, una de salud y otra de, creo que era también de educación. Y en la última he visto también mujeres, compañeras que estaban de salud y de los sectores campesinos. Tenían todos sus derechos como cualquiera de nosotros. Pero Lucio, no te estoy preguntando de ellas, te estoy preguntando de formas de machismo de los dirigentes de la COP. Mira, en ese aspecto, ¿qué te podría decir? Cada uno tiene su comportamiento de acuerdo a su formación. ¿Qué formas de machismo identificabas en tus cuates? Por lo menos como veía, como el seno de la COP en ese instante era lo máximo, ya había una cierta comprensión de la relación que se tiene que tener con el resto de la gente. No veían a las mujeres como mujeres, sino como trabajadoras. Entonces ahí no había ese criterio de machismo o dar un trato diferente a las mujeres. Pero, Lucio, en fin, entre el 92 y el 96, ¿me quieres decir que no había comportamiento machista entre los dirigentes de la Central Obrera? ¿En qué sentido podría haber si nos tratábamos igual? Por lo menos en el comité ejecutivo, en las asambleas también. Se permitía hablar. Y lo que pasa es que eran muy pocas las que hablaban. No, porque ya te han silenciado toda la vida. El problema, además, aquí yo quiero analizar los tipos de dirigentes que has encontrado. ¿Qué tipos, cómo clasificarías desde el punto de vista de su condición de hombres a los compañeros dirigentes? Bueno, como hasta ahora hay hombres que no han salido de esa forma de pensar, que tienen que tener dominio, porque es la palabra dominio sobre la mujer, y tienen que tener separación frente a las a los derechos y conquistas de las mujeres. Eso había en unos o en más, o en gran medida en el seno de la Central Boliviana y en los sindicatos también. Entonces, pero yo creo que lo que pasa es que en ese momento, no sé si ahora, no había una idea exacta de qué significaba eso. Quizás no entendían que se estaban violentando derechos y quizás ni siquiera comprendían que otro era cariz y la esencia de la reivindicación de la mujer. O quizás también veían con toda naturalidad eso. Por lo menos yo personalmente, eso puedo decir y que cualquiera pueda atestiguar, que nunca he sido machista, ¿ya? Creo no haber sido machista. Ahora, bueno, pero, inconscientemente, hermano, lo que queremos es analizar a los compañeros. Por ejemplo, ¿para ti ha sido una leyenda Juan Lechín? Mira, ha sido una leyenda para todos, pero no ha sido mi prototipo como ya dirigente. ¿Qué es lo que los compañeros valoraban de Juan Lechín? Primero, valoraban el hecho de que era alto, ya era diferente al resto de los mineros. Blancón. Y era andaba bien pituco, porque a veces decía pituco, ya. Elegante, o sea, alto, blancón, elegante. Y entonces era una forma racista finalmente, claro, ¿no? Finalmente, sí. Entonces había un complejo de hasta de cierta inferioridad de los propios mineros, ¿no? De los propios dirigentes. Y luego, bueno, que era macho, decía, se golpeaba la mesa, discutía con los ministros golpeando la mesa y todo eso. O sea, además, lo que le valoraban de Lechín era su capacidad de escucharte y luego resumir, ¿ya? De succionarte tus ideas, digamos. O sea, Lechín, por ejemplo, en las asambleas era el último siempre en hablar. Se escuchaba a todos. Luego sintetizaba y, bueno, estaba recogiendo ideas de todos y eso planteaba. Ahora, Lucio, en la figura y en la leyenda de Juan Lechín, que has planteado en la elegancia, en lo blancón, en lo alto, en que parece que era un negociador de igual a igual, había un factor de su condición, digamos, de conquistador. Exacto, me has hecho recuerdo en este momento. De eso. Claro, decían, Don Juan es, pues, pucha, es cholero. Eso también es una Don cosa. Don Juan es cholero. Entonces, eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Veo, si un dirigente tiene que ser así. ¿Qué quiere decir? Porque me estás haciendo dar en el club. ¿Qué quiere decir cholero? O sea, quiere decir que tenía hartas chicas, que era cachamoso. Es la palabra, es cachamoso. Es guapo. Guapo, cachamoso y conquista. O sea, cachamoso en realidad es blancón. Para en el entender del minero, el cachamoso era hombre simpático. Quizás también ya hacía analogía con lo blancón, ¿no? Pero era cachamoso, era el hombre simpático. Y eso automáticamente les reportaba buenas conquistas de mujeres. Ahora, pues eso también era un hecho. ¿Y don Juan Lechín hacía gala de su condición de mujeriego? En las reuniones, alguna vez sí. Y no solamente creo él. ¿Qué tipo de palabras? Digamos, bueno, hay que tener pues virtud para conquistar a una mujer. No había la palabra seducir que yo que conocía. Decía, hay que conquistar a la mujer, hay que encantar. Entonces, esa forma de manifestarse también, obviamente, contagiaba al resto de los dirigentes. Entonces, claro, era un modelo. Claro. Ahora, Lucio, ¿cuántas mujeres crees tú que los mineros de base se imaginaban que tenía Lechín? Miran, conocían, ¿no? O sea, las mujeres que tenían, ¿no? Yo no estaba mucho tiempo de Lechín, pero... ¿conocían por qué le exhibía? No, sino pues, sabían de los chismes, ¿no? Era que, leyenda. Que tal era, hablando en los términos, que su nieta había sido tal, que su chica había sido tal. Bueno, sería cierto, no sería cierto. ¿De dónde provenían las mujeres de Lechín? Yo creo que de las clases medias altas. ¿Y eso también era parte, digamos, de algo que había que valorar? ¿Que la mujer con la que se acostaba Juan Lechín era blanca? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, estos son, digamos, chismes que siempre nos llegaba a las bases, ¿no? Cuando estaba Lechín en su auge, yo, por ejemplo, no era dirigente. Primero quiero aclarar que nunca he estado de dirigente junto a Lechín. Yo he estado con Oscar Salas a partir del año 92. Lechín se dejó la dirigencia sindical el año 87. Pero a Lechín conozco cuando era trabajador de base, cuando era delegado de sección, cuando iba a los ampliados, venía a los ampliados de la COF, etc. O sea, sería falso decirte, mentirte que he estado junto con Lechín. No. Pero tú sabes que todas esas cosas llegaban a las bases, claro, a los claro. trabajadores, ¿no? Entonces los chismes, ¿no? Y las malas lenguas, buenas lenguas, pero siempre llegaban ahí. Entonces, de esa forma yo me enteraba lo que pasaba. Claro. Pero además es interesante el personaje de Lechín para analizar parte, digamos, del formato machista del dirigente. ¿Sabes quién era el otro machista? ¿Quién? El Filimón Escobar. El Filipo era fatal. Fatal. Y además era un malcriado, porque yo recuerdo que estaba confinado hasta con el año... el último día de su vida ha sido un malcriado. En el año 95 hemos estado en Puerto Rico. Y no quiero reproducir lo que hablaba de las mujeres. No, entonces era entero un terrible. Era insufrible. Pero además era hasta racista. Lucio. Te voy a contar una cosita. Estás metido eso. Yeah. Mira, Filemón Escobar... No la conozco a sus hijas desde que tenía una hija. No sé cuántos tendrá. Resulta que un minero le dice, suegro, le dice al Filemón Escobar. Y el Filemón le mira y dice, carajo, suegro, cojudo, ¿cómo a mi hija se va a casar con un indio? Esa fue la expresión, a un minero de base. Ese minero de base era de Colquiri. Yo le dije al Filemón, oye, Filemón, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pues, hermano? Puta, si tú estás hablando, ¿cuál es esta lucha? ¿Cuál lo ve? Ya, vos también un ojo descojudo, ¿ves? Así. Sí, no estoy viendo. Tú le conoces más que yo, creo, ¿no? No sé si lo conozco más que tú, pero lo estoy viendo, porque era terrible. Estamos con Lucio González Alanes, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, ex dirigente minero. Lucio, no quiero separarme de la palabra cholero. Yo te pregunto, cholero quiere decir que tiene muchas mujeres. Cholero, ¿por qué se dice mujeres? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el término mujeriego de cholero? Yo creo que no debe ser una palabra más, más llegada y expresada para el sector quechua. O sea, porque cholero viene de chola, ¿no? Chola es una mujer vestida de pollera. Y entonces, como la mayoría de los obreros mineros fundamentalmente eran de ascendencia quechua, entonces viene lo de cholero. O sea, eso me parece, es un lenguaje cotidiano. Porque yo también estoy pensando lo siguiente, es decir, que una mujer, que si una mujer es para ser parte de una colección, porque en realidad la mujer, el hombre que es mujeriego o que es cholero, tiene varias mujeres. Entonces, esa mujer es parte de una colección de ese hombre. Entonces, esa mujer ya pierde su dignidad de mujer y se convierte en chola, que es una relación racista, porque la amante es la chola, tu chola. No se dice tu, la otra, la, no, se dice tu chola. Cuando un hombre dice tu chola, dice es tu amante, no dice es tu compañera. En realidad está diciendo eso, lo que tú dices, eso es lo que está manifestando en el fondo, ¿no? Y ahí hay una mezcla entre racismo y machismo. Muy fuerte. Yo creo que sí. Yo creo que es lo que diríamos, bueno, o sea, se dice la chola, bueno, digamos, es para pasar el tiempo, ¿no? Claro. No nos interesa para pasar más, el rato. Para pasar el rato, conocerte. Y donde generalmente encuentran a ellas, eso es lo que se percibía antes, es en los boliches, en los matrimonios, allá en los donde uno no podía pensar que podía conseguir, más bien donde uno cree que puede conseguir a una chica, a una mujer, y tenerla en ese sentido, así como una persona que es para pasar el tiempo. Ahora, ser cholero para un dirigente sindical, ¿era tan importante como ser buen orador? ¿Era una cualidad política? No creo, sino que las circunstancias te presentaban así. No todos los dirigentes sindicales han sido también choleros, no creo. No sé, ni no podía decirte ni cuántos, ¿no? O sea, ni tampoco podía afirmar que eso siempre ocurría, pero había esa idea, ese paradigma, por no decir, de cómo claro, tiene que ser un dirigente. Exacto, ¿no? Que si funcionaba como paradigma, ¿no? Eso es lo que me... Sí, entonces, pero no era en su generalidad, pero era una cosa que veían, ¿no? O sea, eso por ejemplo está muy ligado al machismo. Si tú eres un buen dirigente sindical, tienes que ser un buen orador y tienes que tener, no solamente que te admiren tus compañeros, sino que te admiren también las mujeres. No sé si consciente o inconscientemente, pero se daban así las cosas, pero no todos practicaban esa situación. Estamos con Lucio González Alanes, ex dirigente minero de la Central Obrera Boliviana, explorando pues la masculinidad entre las filas de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué otro tipo de, bueno, hemos pensado el cholero, ¿qué otro tipo de dirigente desde el punto de vista de la masculinidad encuentras tú entre las filas, ya no de los mineros, sino de los dirigentes de la Central Obrera, de tus épocas? Mira, ¿Crees que sería interesante compartir? Yo creo que esas son las dos fundamentales que te he manifestado, porque al final el dirigente sindical es como cualquiera, es un hombre que tiene sus aspiraciones, sus ambiciones personales, de grupo, de clase, tiene sus debilidades, ¿ya? El dirigente sindical en una situación difícil es el que tiene que dar la cara, tiene que saber decidir, ¿ya? Si un dirigente sindical no decide, no se juega el pellejo, entonces no es dirigente sindical. Pero, por ejemplo, tú me has dicho una cosa muy, muy grave, ¿no? O sea, un dirigente, para ser dirigente, bueno, quizás tenga que ser cholero, quizás no, pero seguro que no puede de ninguna manera aparecer como mandado por su mujer. O sea, no puede hacer trabajo doméstico, no puede, o sea... Eso sería terrible. Eso sería el mayor desprestigio de un dirigente. Si se enteran los amigos, sería terrible que sea así, ¿no? O sea, se supone que el dirigente sindical es el que domina todas las situaciones. El que impone su palabra. Todas las situaciones, hasta en el... Si domina en el sindicato, se supone que tiene que dominar en el hogar. Porque también en el sindicato hay una relación de dominación en sentido, digamos, no malo de la palabra. O sea, tienes que dominar a las bases. Para tienes que cautivar, tienes que convencerles para que hagan una determinada acción. O para que dejen de hacer alguna acción. Entonces se llama también una relación de dominio entre el dirigente sindical y la base. Y en ese sentido, si el compañero dirigente sindical o los compañeros se enteran que fulano de tal es uno que se deja dominar en la casa, entonces hasta creo que podría perder la autoridad. Pierde al tiro, o sea, nunca más lo eligen ni de deportes. Lucio, para terminar, mira, hay una pregunta que la sociedad boliviana tiene que responderse y que yo siempre cierro con esa pregunta este espacio, esperando que tú nos des alguna pista. ¿Por qué crees que un hombre mata a una mujer? Mira, deben ser situaciones muy, muy difíciles, ¿no? No sé, debe haber muchas razones, de todo orden, desde psicológicas, patológicas inclusive. O porque finalmente yo diría que no deja de sentir, ¿ya? No solamente cuando la pareja se haya casado, sino no deja de sentir su total y absoluta dominación y ser dueño de la persona. O sea, yo creo que me atrevo a decir esto, que a la mujer la ve como una cosa, ¿ya? Y en una sociedad donde está cosificada, donde está esta sociedad capitalista, nos ha alienado, nos ha cosificado a todos, entonces en esa situación el hombre ha perdido sus valores, ¿ya? Respeto por la persona humana y hasta debe no considerar como humana a la mujer. Es la única forma en que puedo yo entender, porque los asesinatos no solamente se dan en los sectores populares ni en los sectores obreros, sino en las clases pudientes también. Entonces yo creo que se está perdiendo los valores. Esta sociedad está cayendo en el salvajismo, la sociedad, y nos hemos cosificado. En tu época de dirigente, ¿nunca te ha tocado enfrentar el caso de un compañero que haya matado a su compañera? Jamás. Al sindicato venían las mujeres a quejarse que el hombre no le daba el salario del mes o que le pegaba, pero que pegaba a máximo, pero asesinato de mujer en un tiempo que he estado nunca he conocido. Lo que escucho es ahora en este último tiempo y lo que me extraña a mí es precisamente cuando hay leyes contra el feminicidio, cuando hay movilizaciones, cuando hay grupos de mujeres que se mueven por los derechos de la mujer, es que no, hasta parece una respuesta de gente que quizás se ve afectada en ciertas situaciones que procede de esa forma nefasta. ¿Cuál es mi hipótesis, por ejemplo, que tú no has visto un caso de que un compañero mate a su compañera? Porque las compañeras no se rebelaban. Mal que mal aceptaban las condiciones de sumisión. En vez, actualmente las mujeres ya no aceptamos las condiciones de sumisión. Y los hombres ya no aceptan que las mujeres no aceptemos las condiciones de sumisión. Entonces, ahora sí puedo creer que hay feminicidio en todos los estratos, inclusive, por supuesto, en el mundo proletario minero, en el mundo campesino muchísimo. En el mundo campesino yo lo he visto con mucha frecuencia. No hay nada más que discutir, has dado en el clavo. Comparto con lo que dices. Posiblemente porque ahora las mujeres son insumisas, se rebelan ante el varón y bueno, el hombre yo creo que no acepta esa situación. ¿Y qué hacemos con el hombre para que cambie? Y cerramos con esto. Yo creo que muy difícil de encontrar una respuesta. No creo que resuelvan solamente las leyes. Yo creo que es una cuestión de valores. No, las leyes para nada. Una cuestión de valores, ¿no? Es propio del sistema, de un sistema decadente como el que estamos viviendo, donde ya no hay respeto por la vida, donde reitero esta palabra. Estamos cosificados. Es lo terrible. Gracias, Lucy. ¿Hasta dónde están dispuestos los hombres a ponerse en cuestión a sí mismos, como masculinos, como modelo, ponerse en cuestión? Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Me lo decía...